La niña que cayó al pozo. Había una niña que se llamaba Rosita. Vivía con sus papás y sus dos hermanos en una casa con un patio muy grande, donde tenía un pozo. Sus padres le decían que nunca se acercara a él, pues como no tenía rejas, se podría caer dentro. Un día se fueron al campo a coger aceituna sus padres y hermanos, y se quedó ella sola. Como tenía tantas ganas de saber lo que había dentro del pozo, porque su madre no le dejaba verlo, se asomó. Quiso sacar agua con el cubo y como era tan pequeña, pues tenía 8 años, el peso del cubo la arrastró y cayó dentro del pozo y se ahogó. Cuando sus padres regresaron del campo, se pusieron a buscarla y la encontraron dentro del pozo. Desde entonces, en todas las casas del pueblo se pusieron rejas a los pozos para que no les pasara lo mismo a otros niños. Este cuento está basado en un hecho real. Silvia Jiménez.